Buenas noches. De nuevo, el grupo artístico de Guera ha preparado para ofrecerles a ustedes una noche de parla y medina. Nuestra colaboración en este verano cultural 2010 viene avalada por la solicitud de la Concejalía de Cultura, que un año más nos invitó a participar con el ánimo de difundir nuestras raíces orales y a la vez hacerles pasar una grata velada con las ocurrencias de pintorescos personajes cuya similitud con enguerreros reales, digamos que es pura coincidencia. La colaboración de ustedes en este recital es imprescindible para gozar del ambiente, expresiones, ironías, mensajes, etc. Para ello tienen que poner su imaginación al servicio de los sainetes para encuadrar en el espacio y en el tiempo las acciones de ayer mezcladas con vivencias actuales, cuyo resultado nos dará ocurrencias descabelladas. Para ver lo que se escucha, es necesario que por un instante cierren los ojos. Bueno, pero que no se me duerma nadie, ¿eh? Digo que cierren los ojos y se sitúen como espectadores de un relato dramatizado en tres dimensiones, cual si estuvieran asistiendo a una representación teatral o escuchando, como hace 50 años, Matilde Perico y Periquín o algunos de aquellos de Ama Rosa, aquellos seriales que oíamos por la radio y nos imaginábamos todos. Nosotros vamos a tratar de amenizar los cuatro sainetes que hemos preparado, dramatizándolos con nuestras expresiones, poniendo la voz, pero también el alma, para que esta noche de parla enguerina sea recordada por mucho tiempo. Las cuatro nuevas obras que van a escuchar son apuntes de sainetes anitorecos, como diría nuestro recordado Emilio Granero, escritos por tres jóvenes enguerinos que, conscientes del legado cultural que supone nuestra ancestral parla, se han ilusionado, y para el hecho de todos ustedes, aquí están sus ocurrencias. Los sainetes que van a oír son, en primer lugar, La pasada del Arizón, original de Santiago Aparicio Velda. ¿Dónde está Santiago? Está aquí Santiago, doctor. No puedo esperar. En segundo lugar, les ofreceremos Los hijos chungos, de Miguel Arcángel Poveda Pérez, o La ciega de Pala, como les gusta a ustedes, amigos. No sé si está por aquí, no han venido, o ya han venido familia. Una cosa sin trillar, también de Santiago Aparicio Velda, será el tercer sainete que escucharán ustedes. Y finalmente, el trailer de los botonetes de María Amparo Garrigó Cerdán, la tenemos aquí también presente. Muchos de ustedes recordarán el apunte de sainete que nos ofreció Santiago Aparicio el pasado año en el verano cultural. ¿Recuerdan aquella charraeta que la Pepita y la Carmelín tenían hablando de los chismes del pueblo, hasta olvidarse de las monchetas que estaban sacando en el perol? Pues bien, de nuevo, en esta ocasión, nos ofrece una estampa costumbrista sobre la higuera o los alizones que nacen en las piedras del campanario. Yo creo que todos los presentes de aquí hemos oído hablar alguna vez de ello, pensando si son leyendas o hechos verídicos que se diluyen en la noche de los tiempos. Sea como fuere, la pasada de la guisa que nos relata Santiago, si no fue realidad, pudo haberla sido. Van a dar vida a esta pasada, según su intervención, Ricardo García como narrador de la historia, Miguel Sancho como hombre primero y hombre segundo, Maru Marín como mujer y mujer tercera, mujer primera y mujer tercera, Mariví Tijeras como mujer segunda y Pepe Paló como hombre tercero. La pasada del Arizón, original de Santiago Aparicio Velda. En el imaginario popular y oral enguerino existe una historia que dice que salió una apetitosa hierba encima del campanario y, para dársela a comer a una burra, subieron al animal hasta arriba atada con una cuerda al cuello. los que la subían pensaban que se reía de contenta al abrir la boca, cuando en realidad se estaba ahogando. Esta leyenda ha inspirado esta historia. De romance que aquí tienen, dicen que es de verdad, y hay muchos que lo sostienen. No era casualidad que un día por los banquetes pasó Pepe el de Jaraguar, con la burreta hecha gocetes. Frau Plaqueta, de verdad, pues así como lo siente, apenas le daba a llantar y no gastaba del tete. Animalico, tú a desmayar, ni hierba, ni panizo, ¿qué es nada? Ni pienso de tesoletes, y cada día más mella. Como vivía en San Juan, subía por la Olivetta y al volver de Faraguán y por la calle de San José, al pasar por la puerta de Casa Eter, Pepe se arrimaba a comprar mezcla de la mejor y panetes. O si no, se arreaba al industrial a erse una picaeta con vinetes y la burra, pues ligaica a la calle, toda mella, sin la ica que rocirar. ¿Quién morino de verdad que estaba hecho este Pepe? No había otro en el lugar, con más poquito trena. A la burreta solo le quedaba pelleja, parecía arrobellar. Y un día es mayaica, que andaba ya sin mirar, por poco se cae un bar cuando entraba en Santa Bárbara en la puerta de la Piedad. Y Pepe, nada de nada. Ni en casa tiraran cohetes, le daba algo para rosigar a la burra, que lo llevaba hasta el mismo Faraguán, o a la campiña del burre, cruzando toda la valla. Que no es broma todo esto, que lo digo, que es la pública verdad. Un día que el borreguero, la tienda iba a atacar, pasó Pepe Policero con la burra desmayada. Y aquel hombre, el tendero, personaje muy singular, quedándole solo dos coles, para un ilustrar y palpar, y no valiendo para la venta, en antes de rebailarlas, al animalico se las va a dar cuando pasaba por la calle. Y la burreta que las va a oler de un bocado se las va a rear las dos. No es que me la hayan contado, no, que lo van a ver estos hocicos tragárselas sin mastegar. Ya, pobreza animalico. Pero cómo había de cagar y era un puñadico viejo para abonar a las bancas, si no comía, pero nada, nada. Pues bien. Resulta que un día, que subía por Morereta, Pepe con su burreta, para cruzar Santísimo Camino de las Seretas, la burra va a hinchir al cuello delante de las pimpinas mirando para el campanar. A un alizón que había crecido en lo alto de la torre parroquial. Por la burreta lo va a dejar desde la placeta. Y también la macorera, que ha crecido allá arriba en lo alto del campanar. ¿Quina manera de remunerar a aquel pobre animal? Pues había hecho la goleta de arrearse el alizón del campanar. Y un cuchapandero que pasaba por allí, tanta pena le iba a dar, que le iba a decir a Pepe, ¡sí! ¡Quin jaleo arma este animal! ¿Qué pasa ahí, cascada burra? ¡Quina manera de rebuznar! Pepe, ¿qué le pasa al animalico que mira tanto al campanar? Ah, ya lo sé, la litón. Pues algo tendrás que pensar. Y calentándose el pero, Pepe dijo, ¿y cómo subo yo allí con la burra? ¿Para que se calle y se arree la litón ya? ¿Por la escalera de caracol del campanar cabrá la burra? No, José, que no. Ya te daré yo alizones del camino a la Fonteta, que hay poquito más arriba de calle. O si no, en la Orgaleza, donde pasamos cerquita del nivel que hay en Lucena. La burra, con los ojos fuera, miraba a lo alto de la torre y al alizón que había junto a la higuera. Y Pepe tocó colorado, bien que se había matado, para no verse en aquella afrenta. y fue llenándose toda la plaza de las moreretas, de abuelas, de chiquetes, trabajaban todos en las escuelas, y allí se juntó todo el pueblo, y se armó tal jaleo, que parecía aquello que era la calle de la fiesta. Y hasta llegó en el carrer, Parrícol de la Churrera, con peladillas, torrates, capuchetes de rosetas, y también bufas de colores, y hasta vendió alguna maleta. Y en eso se acercó bien templado, Pina la Garrotera. El Duque, Fabra el del Horno, Bigote los Amarranteros, y hasta el droguero que pasaba por allí a llevar una melera, pasó para ver qué pasaba con tanta escandalera. Y en eso, tú asustás, salió al balcón la Pepita la Molinera diciendo: ¿Qué te pasa, Salao? Con tanto ruido me habéis despertado de la fiesta. Y le respondió así una, la mujer de parejas desde abajo la calle, plantada en su misma acera: Pues la Pepita, que la pobre burreta que está morteta de hambre, no como la de Laureta, que come buena biocodejos, rosillas y la mejor dieta. Y está bien templada, no como esta, que Pepe la mata de hambre. Y allí, al lado de la higuereta, calle en lo alto, el campanar, se cría un narizón a la cola Micaela. Y se lo quiere arrear, pobreta. Pepita, ¿qué no ves que la burra, que nos ha muerto de milagro y que está toda flaqueta? Ay, sí, pobreta. Que son de mi hijita malita. En 3 días que ha estado lloviendo, no ha labrado ni una albareja. Anda ahí con una mejita hierba a comérsela al animal. Chica, pobre palometa. En eso, que llegan ya a la plaza de las Moreretas, los policeros en el coche. Ah, y la sirena puesta. También protección civil. Buscando remedio en el enredo, a ver si arreglaba aquello. Ya lo tengo, ya lo tengo, dijo un cabal policero. Traigamos de un pozo una caligüela. La ligamos de la cuesta desde lo alto del campanar, y aquí abajo, todos de engra congregados, estiramos bien la maroma para subir la burra a Taija arriba del campanar, donde también está la higuera. Y la higuera de Aitón, que está al lado, de seguro que vais se la rea. Y el asunto se acaba. ¿De quién pozo buscamos entonces la caligüela? Se oyó decir a Manolo Almeda. ¿Del pocico Campanilla o del que hay en la burrera? Del de Campanilla, que de aquí está más cerca. Dicho y hecho, caminico del castillo hasta donde está el pocico. Y como el tiempo estaba clarico, veían desde la costera blanca las campiñas del Boneguillo y los altos de la Matea. Y en un ratico allegaron ya con la carricuela en la mano. Y van a subir al campanar los policeros y la vendesta que había llegado a la mano. Ataron al lado de la higuera con la cuerda a la carricuela, tirando la maroma hasta el suelo, para enganchar a la burreta y subirla para arriba con fuerza. Bueno, pues todos los señorinos congregados en la plaza de las Moreretas empezaron a estirar la cuerda, y estirando y estirando, una, dos, tres, cuatro, hasta llegar a 40. Y la burra iba subiendo poquito a poco con cuenta, hasta llegar arriba, toda teseta, empinando el animalico, el collet, toda contenta. Allí estábamos todos, estirando todos con todas las cuerdas que teníamos, vamos, estaban los macarenos, los burreros, los madrigales, los calientas, los chutos, los chatos, los chorquetes, los parejas, botifarras, bacoras y putetas, y hasta llegó un santiamén, ligerico, ligerico, Miguel Herrera, para pillarle lo que pudiera. Y todo el pueblo, todos mirando al campanar, estirando bien la cuerda desde la puerta de las sirinas, subiendo la burra para arriba, y el cura que hacía misa, la paró, se asomó a la puerta y también abulló a subir la cuerda. Y allí se va a armar tal jaleo que se había convertido la plaza en la calle de la fiesta. Antonio Vega dirigía, hablando por el altavoz, que por todo lugar se oía: 39, ¡aupa, arriba! Y 40, ¡aupa, arriba! ¿Y cómo acabó el romance de la pasada del Alitón? Pues que la burra en el campanar, en lo alto, a dormir se quedó. Y no se quería bajar, no, por la había agarrado un miedo al amo, a Pepe de Faracuar. Y hasta que en la plaza Moreras no vio buen avío de pienso, pues no la pudieron más bajar. pues había estado junto a la higuera, del lado de la Micaela, comiéndose todo el alizón para matar tanta ganeta. Y desde entonces, un día, el excelentísimo ayuntamiento, con cariño y mucho esmero, en una cuadreta que han hecho, ahí en la Plaza de las Palmeras, y la pasean los alguaciles, desde la Mota al Cerrero, y también por el Hondón y por el Camino Viejo. Ya, qué gordica, ilustrosa está la burreta, desde que le dan hierba y pienso. Ah, y entre finales de diciembre y hasta principios de enero, por Navidad, la ponen a la burreta en el Belén de la Placeta, de la Placeta de la Iglesia. Y acepten de Farquhar, la han denunciado de verdad, por ser poco fardado. Y con él, vuelve a Dios a charlar el ruido, sí, sí, el juez de paz, por maltratar al animal y para que nunca lo haga más. Y ahora, Pepe se va al bancal con una mula mecánica que ella no come nada. Y esta historia se acaba porque no hay otro más sabe mucho en todo lugar que el machucho de Pepe, el de Farquhar. Narradora, Amparo Martínez. Cura, Pepe Palos. Juanito, Ricardo García, Guardia, Miguel Sancho, Alfredo, Pepe Palos, Vecina, Maro Marín, Tomaset, Miguel Sancho, Pepica, Marini Piqueras, Aguardentero, Pepe Palos, Miguelito, Miguel Sancho, Joven, Pepe Palos. Como habrán podido comprobar, son muchos los personajes que aparecen en el cuento y algunos de los miembros del grupo artístico Anguera asumirán las intervenciones de distintos personajes. Sin más preámbulos, damos comienzo a la lectura del cuento Los hijos churros. Cuando sucedió este acontecido. Juanico tenía ya cerca de 50 años, era de lo que más tenía, se quedó sin sus padres a una corta edad, y de ellos heredó su única posesión, la casa y los enseres de su pobre condición. Aunque no fue un alumno sobresaliente, Juanico era un hombre espabilado y de generoso saludo, no tenía oficio alguno, y se dedicaba a la subsistencia, ya que era un hombre multioficio, espingolador de almendras, garrofas, olivas, ciruelos, cometas, brezquillas y albercoz, recogedor y experto de abonos naturales por caminos, veredas y travesías todas, buscador de caracoles, espárragos silvestres, turmas y pebrazos, recogedor de raíces del monte, bombaja, leñas, enchiladas, alizones, matalahúa, conejos, pedrillas, tomillos y romeros, hierba de olivar, areneta para fregar, experto recolector de higos blancos, negros y chumbos. En su casa, la despensa tenía dos agalletas y una corbeta colgando, un lebrillo con el brillo del aceite, una tinajica con unas olivetas adobadas y en una celosía medio pan, que una vecina le había dado en pago a un saque de abono para las plantas. Verano, de esos muy calurosos, cuando la chicharra empieza a caspalear en higos chupos que estaban llenicas de higos colorados, allá por la rambla de las turmas, y bien dispuesto se había vestido y colocado las abarcas. Había cogido un saque de astillera y chino chano, allí se dirigió. Al pasar por la casa del convento, se desayunó con un buen trago de agua en la fonteta. Encontrándose en este menester, se oye la voz de don Pedro, el señor cura. Sí, Juanico, sí que has madrugado hoy. ¿A dónde vas tan de mañana? Me voy derechico a la rambla a llenar este saco de higas de pala, que mañana es día de mercado, y a ver si la vendo toda. Haces bien, que con la ponentad de estos días se habrán puesto maduros. Pues sí, yo pienso yo, don Pedro. Bueno, que tenga buen día. Tú también, Juanico, tú también. Gracias. Calle abajo pasa por la gasolinera y junto a la misma, en la puerta de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos, poniendo la moto en marcha, está uno de los guardias del campo. ¿Qué, Juanico? ¿A dónde vas con ese saco? ¿A coger higos chumbos para calvo? Esas chumberas no están cerca de los almendros, ¿verdad? No, que están en medio de la rampa. Ten cuidado. Pues yo estaré cerca de la rambla, ¿vale? Bueno. Juanico no era ningún lladre, y la sospecha del guardia le había contrariado, así que había seguido caminando Monterrío para adelante, y cuando lo había pasado y ya no había casa alguna, se soltó una solemne sonoridad que le dejó al guardia, en prueba de valentía. Pasando por el barranco del Cañarés, oyó el primer toque de campana. Así que ya eran las 7:30, y carretera venal y palante iba mirando por los ribazos por si encontraba algún caracol. Llegó al 1 km, Se sentó encima del pilón y descolgó la cantimplora para pegarse un trago de agua. No se detuvo mucho, que el día se echaba pronto encima. Y con ello, la calor, y se encaminó con frío hasta la rambla cercana, donde está el Pozo de Albalat. ¡Qué espectáculo! El júbilo que una chumbera llega a producir cuando están llenicas de higos colorados y no se han almorzado aún. Arrancó una buena caña Juanico y se preparó un manojo de su vino. Los primeros higos, después de darles un bamboleo por el cerrillo para quitarles las espinas, los peló con la navaja en un pispás y se los comió de pizquica para quitarse el ruido de sacado de tripas que llevaba a pedazo. Y ya lleno de alboroto, con una destreza pasmosa, fue llenando el saco. ¿Qué lo podía levantar? A duras penas, Juanico salió a la carretera, ya pasaban de las 12. Las chicharras cantaban a toda velocidad. En esto que venía una mula con el carro y su propietario escondido debajo de la boina para cubrirse del sol. O sea, ¿tú eres Antonico? ¿Quieres subirme el saco al carro? Es que lo llevo atravesado con higos de palo. Cuando lleguemos, te daré un puñadico para tu casa. ¿Vale? Dicho y hecho, el saco en el carro, Juanico agarrado al carro y caminando ligero, en poco rato todas se encontraban en casa. Ya era casi la una, pero Juanico agarró y a la sombreta como estaba, se preparó unos higos chumbos más límpicos que un sanduíz. Los envolvió en una hoja del periódico y se fue directo a casa Carbonell, donde las graseosas. ¿Qué, Alfredo? Con esta calorina me ha pensado que te comerías para el postre y en algún son un puñado de higas de pala. Mira, recién cogidicas, y ya te las traigo, limpitas y te la hinchas. Antonico, bien lo has pensado. Y, pero, ¿qué querrás a cambio? Una gaseosa muy fresquita. Bien fresca te la voy a dar, pero luego acuérdate de traerme el casco. Bueno, por gracias, ¿eh? El sol caía pronto, pero en una corrida, Juanico ya estaba en casa. Aquella gaseosa tan fresca, traguilla viene, traguilla va, se la metió entre pecho y espalda. Dos minutos escandalosos después, y ya estaba durmiendo la siesta. Juanico, ante semejantes porrazos, se despertó sobresaltado, vociferando. ¿Qué quieres? ¡Abre, Juanico! Mate, que soy tu vecina. Nada, pues que me han dicho que tienes unos siguientes chumbos y te venía a decir que me aprepararas una docena. Yo te daré un meloné y unos tomaticos que mi Pepe ha traído del charral. Ah, pues ahora te los preparo enseguida. Pues me voy a buscarlos. Muy bien. ¿Quién será hoy? Soy el tío Tomacet. ¿Y qué quiere el tío Tomacet? Que me ha dicho la vecina que tienes unos higos chumbos muy buenos. ¿Recién cogidicos? Pues, si me habías docena y media para los chiquetes, te traigo un testigo de membrillo recién cogido esta mañana. Pues eso. La torta se había permazado. Era de una pasta densa y dulzona y aún estaba caliente. Venga pues, toma. Con tanto trajín, la despensa estaba rebosada y Juanico miraba que aún tenía medio saco de los chumbos. Se lo cargó a la espalda y por la calle San Juan para arriba se dirigió a la tienda del aguardentero, con ganas de hacer negocio. Buenas, aguardentero. Miren, ¿qué higuete de pala tan bueno llevo en el saco? Si a mí no me sientan bien, mira allá. Pues, ¿por ya se los venderá para sus clientas? ¿Qué querrás por ello? Pues que ni viene la cantimplora de vino. Venga pues, toma. Y más feliz que unas pascuas, se fue corriendo para casa. Juanico no era hombre de muchos tragos, pero aquel vino dulce que vendía la guardentero transformaba el ánimo, hacía encontrarse con las mejores ilusiones, prodigaba los mejores propósitos y daba buena ganeta de comer. ¡Riaca! ¡Riaca! ¡Qué buena charla! Voy a dejarme dos buenos bocaetes de la torta hincha de llanta y a ver qué pasa. ¡Ojo! ¡Buena está, mira! ¡Aún está pensada esa! ¡Qué floreta más buena hace los membrillos, muchacha! ¡Para manchito! ¡Y está madurito! Mira, me comeré un par y otro traeré y me he dejado una docenita de higas de pala de los más maduritos. Aunque los probaré después. ¿Después? Pues bien. Los pruebo ahora y dos traguetes más. Todo a punto en el estómago estaba formando una pastera, como la que hacían los albañiles cuando preparaban la obra para tapiar los ladrillos. Se le formó una senta en el estómago con los chumbos, los membrillos, la torta perimatar, que su orificio posterior, con tanto granulado de higotrumbo, se había quedado obstruido. Haciendo más fuerza que un animal, no había ni manera humana de soltarse una escultoria sólida. ¡Qué desasosiego! ¡Qué malestar! ¡Qué revolicado estaba Juanico! Semejante desazón y malestar le daba vergüenza contárselo a nadie. Ni el marido de la panchera, que arreglaba todas las tripas de los del lugar y de los cordelinos de la contorna, parecía hacerle efecto al bruto de Juanico. Aquellas refriegas con aceite calentico, la puesta de manos, con silencio lleno de un rum de oraciones, el efecto de la gracia adquirida ya en el diente de hacerlo, y con más paciencia que se antojó, el tío Miguelico le decía: Juanico, que Juanico. Semejante artajo la de higos chumbos y los membrillos y la torta en llanta calentica, te han hecho una pared de los intestinos que la van a tener que tirar a los bañiles de picola. Olvídate de comer nada de nada, so pena que quieras reventar. Mira, cuédete un manojito de este saquete de hierbas cada vez que tengas ganas de comer. Y bebe mucha, mucha agua todo el día. Y si no te alivias en tres días, ves que viene otra vez. Camino del vapor llegó Juanico hasta la fuente calle, que había oído alguna vez que aquellas sanguijuelas de cricas coloradas que se situaban en los rinconcitos del abrevadero tenían propiedades curativas. Así que se amorró a la pila, más que un tejido de una mula, para ver si aliviaba semejante pesadura y desazón. Hasta el verdín se arreó del desfilio que sentía, con esa pancha que le iba creciendo y envejeciendo a medida que engullía alguna cosa. La Micaela comenzó a tallar con alegría, volteada con emoción y templanza, anunciando el primer toque de la novena de San Miguel, patrón de Enguera y de todos los enguerinos, hasta de los que no iban a misa. Juanico era de estos últimos, pero tenía mucha devoción a San Miguel y salía siempre a acompañarle en su procesión e influido por las circunstancias, le dijo: Señor San Miguel, yo te prometo ir todos los años a tu novena, salir descalzo y con devoción delante de tu gran si a bien lo tienes y de la manera que sea, concédeme el milagro de curarme de esta infestadura que me va a matar. 8 días llevo sin cagar y estoy a punto de rebotar. ¡Cúrame, San Miguel! ¡San Miguel, cúrame! ¡Cúrame! Se puso a llorar desconsolado, encaminándose a la iglesia para asistir a la novena. Ya en la iglesia, don Pedro salía del confesionario después de impartir mil penitencias. Dirigiéndose a la sacristía para revestirse y celebrar la Santa Misa, en esto que se le juntó lloroso a Juanico, que entraba con la cabeza agachada, dolorido y temeroso. ¿Qué te pasa, Juanico? Que le he hecho una promesa tan difícil y voy a cumplirla, don Pedro. Hala, pues ve, mira cómo te la concede, verás, ya. Don Pedro continuó presuroso, después de sonreírle paternalmente a Juanico. Juanico se plantaba, se sentaba o arrodillaba, siguiendo lo que hacer de los feligreses. En el sermón llegó a pegar una beca, pero se rehizo y continuó hasta el final, sin levantar la cabeza. Se entonó el himno que cantan los enguerinos con fervor a San Miguel. Juanico también contó, cantó en voz baja lo que se sabía y tarareó lo que no. Una vez concluido el acto, se persignó con agua de la pila y se fue a su casa más sosegado. Al otro día, Juanico se sentía mal, pero convencido de que con su buen proceder en la promesa obtendría la gracia solicitada. Se cogió unas hierbas y se las tomó aún calenticas. En ello estaba cuando irrumpió un cohete y al ratico otro. Era el aviso de que comenzaban las vaquillas y para distraer que no mexica se dirigió a la plaza. Sin ni siquiera darse cuenta, ya estaba allí. La muchachada, alegre y presurosa, viéndole que había acontecido, rodeó con él situándole dentro de la fuente. ¡Hola, Juanico! ¡Mira, ven aquí! Mira, ¿ves que bien lo estás pasando aquí, dentro de la fuente? Mira, la vaca no llega y se está con seguridad, Juanico. No sé. ¿Cómo que no? ¡Venga, valiente, venga! ¡Hay que estar con la fuente! ¡Ah, sube! ¡Venga, arriba! En dos minutos, visto y no visto, la vaquilla estaba en la plaza. La afición subía a las rejas. Las mujeres y los mayores estaban subidos a las barreras de troncos que cerraban la plaza. Los señoritos se asomaban por los balcones del Café Rialto o del Industrial, los balcones de la Cestería Poveda, encima del Banco Español de Crédito, estaban llenicos de gente, como los de correos y teléfonos o los del lado de la tienda de Ricardo. Pero la vaquilla, sofocada con tanto gentío, solo estaba por beber agua en la fuente. En esto que Juanico se resbaló y se cayó de la fuente, y la vaca lo espentó como un trapo. No le hizo nada, porque enseguida se la quitaron de encima los mozos. Juanico cruzó la barrera de la calle Los Ángeles, asustado y nervioso, casi sin sentido, descompuesto y presuroso. Antes de llegar al puente, le entró un retortijón que parecía querer llevárselo para otro mundo. Pero aún le dio tiempo y asomadico a la pared del puente, bufando y gimiendo. Pero con el coraje de una niña, Juanico mugía y rebuznaba, desatascando el empacho maligno. Moscas, avispones y avestruces, tres tambores negros y una guarnición de moscas trompeteras. La colorista brillantez de los moscorrones de la mierda, con pelo dorado y azulón, todo un ejército atacante tan decorada y horrorosa de posición intestinal. Juanico había hecho una solemne caída, a modo de una gigantesca risa de morcillas que circulaba por el barranco, como una águila flotando, desde la fábrica de Perellón hasta la de Siquera, un tramo completo. En la cercanía del lavadero, daba la impresión de que el bosque del lago Ness iba circulando por el barranco. Menos mal que el agua del lavadero, con esos jabones caseros, con lejía y los azuletes, destruyeron aquella infamia. Miguelín, hijo de Tomás y Batiste, tiene unos 27 años, soltero y agricultor, Ricardo García. Paquita, sobrina de Tomás y Batiste y prima hermana de Miguelín, y se le calcula unos 28 años, soltera y sin compromiso, Maru Marín. Evaristo, amigo de Miguelín, madrileño, de alta alcurnia, también de unos 27 años. Se conocieron en el servicio militar y hasta ahora no se han vuelto a ver, Miguel Sánchez. Primer acto. La escena se desarrolla en el comedor de una casa física ligera de la calle San Miguel, en la que vive una familia muy humilde. Hay una mesa camilla en el centro con dos sillas y en los laterales dos mecedoras. Al fondo, en la pared, dos cuadros con las imágenes de San Miguel y de la Virgen de Fátima, a ambos lados de la puerta de entrada. En el lateral derecho hay una chimenea y de ella cuelgan dos pequeñas abarcas de esparto. Es mediodía. Tomasa está poniendo la mesa, sin prisa, para comer la cazuela. Vender a uno de Pandán y a otro de Rechama. Todo, hasta el último chotijo, menos uno que toma dijo va a estirar la pata. Guardo los picotes en la cambra a la hija de las tapas. Ah, yo a mi edad y con la pagueta, cubio de mis oliveretas y si alguno me las toca, la veo por una mata. Ay, que no sientes nada, marido. Ponte ya para pico. Mientras que nos dieran de balde, había entrado uno en casa. Ay, calentico sí que estás en la castaña. Una con pica y otra, sin tonto. Y más tonto que la zaranda. ¿Que si quiero tonto en llamba? Pues sí, que tengo maneta y no hemos dado más que una mala maleta porque estoy mellao y no me sé qué van allá. Tomasa, Tomasa, me tienes todo desmayao. Menos casa y más bancal. Pareja de bombandungo, que estáis hecho padre e hijo, uno de estos mirriados que ya no siente ni un pijo, y el otro todo desatinado con irse al bar, el busto de un pellón, dando alto sin pegar un bro. En esta casa no entre ya. ¡Miguelín! ¡Miguelín! No chiste nada de que ya la siento hoy, ¿qué pasa? ¿Me estaban llamando a mí? Por favor. Si te parece que ya me ha autoraído o a los de protección civil, vete con cuidado, como te arre un pepigo, ya verás. Que verás camarranchín, ¿dónde vienes, carapazá? ¡Pues de la falla trampó, de la falla trampó mismo! ¡Pues unos huevos! Mira, que como te arre un cachón. ¿Por dónde de venir, madre? Por la ida del industrial, que es muy pesado estar toda la mañana en el bancar. Además, por cierto, que esta tarde un amigo... ¡Calla! ¡Calla! Y un vendedor volando como tú, volandero bonitón, y encima vamos un amigo, como te arre un calor, nosotros nos dimos en casa, a tu padre y yo. Venga, madre, hoy con Loreta más buena. Ah, yo, se cazoleta. Pues a comer que son las 2 menos 20 y me está entrando a mí la galeta. Ah, y que un amigo, que viene... ¡Que te calles, recojona! Si tienes hambre ya, pues arreas a Lucena o a los rurales. Allí en medio de la loma a coger y carne pala y te comes los cuales y así matar la gana. Yo bajora, atajonero, desmayado. Así que me entiendes ahora. ¡Ay, qué poca y se ha gastado! De cerca de 30 años que tienes, no es para bromas, ¿no? Y la madre, ponga el plato que tengo ganas. Y un amigo a la tarde... ¡Que te calles, a la madrana! Como el plato cazoleta con una pelotica y una botifarreta. ¿Cómo morir de bien? ¡Ay, que bien ha hecho la cazoleta, madre! Yo ya tenía la neta. Y ahora, en serio, madre. Que mi amigo de Madrid, el de la Lili, que me ha llamado. ¡Que me ha llamado, madre! A mí por mi poquito que no tengo la neta. Si fuera arroz caldosico, con una ocena mancheta, estaría por gusto, chico. ¡Asiste! ¡Calla ya a comer! Que son las dos y empatadas, tocará a las tres. ¡Recojona! ¡Antes que se acabe la poma! El padre y el hijo me tenéis cansado. Y me vais a ir a estallar como a un comete en fiesta por la San Miguel. ¿Qué decís de cometes? ¡Que van a tirar maleta a los chiquetes! ¡Que ya la calle la fiesta! Tú come a prisa y a la fiesta. Madre, pues si vas a flotar como una maleta, y qué ingenio más cortico tiene, Rebien, te espantaría una ballena. Padre, la madre está toda de estrellata. ¿Olivas de Sosa no te dan? ¡Deja de hablar de olivas, que no está cuajando el grumo! Ni una oliva amor de pega. Joder, que los humos te se ponen, Tomasica. Que me han dicho el Maximé que no tiene cosecha de uno en todo lugar. Che, che, Tomasa, amágate el genier y no te desgustes, mujer, porque no haya grumo en las oliveras. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chiquín calavitas! Los aparaticos cumplen las pruebas y que no se los quiera poner. ¡Ay, yo estoy cansada de aguantar! Acabaré mal del perón y me tendrán que tancar. No ha de desmayar el desgusto y ha de caer un bar. Pero antes, los ha de denunciar delante de los coriceros. Chicos, qué ganas tengo ya de irme a andar al terrero. Esta tarde, ahí se quedáis y se apañáis. ¡Ay, qué artica estoy ya! Padre, se lo digo yo, la madre le falta un regón. ¿Un regón? Un regón. ¿Que a las oliveras le falta un regón? Por si no van a ir una oliva la cosecha pasada. Que se apañe con las tronazos, con las mullernas, con lo que caiga de arriba. Que regando se van las perlas con el bufeo. Ya lo creo. ¿Para cómo lo pregarla? El año pasado había cosecha. Pero como va a pedregar, también sin aceite se vamos a quedar. Ya lo decía y bien fuerte el cura de Navalón en misa del sermón. El hijo de Navalón plantará ajos y cebolla, que por mucho que aperregue siempre quedarán las caporras. A callar sin registrar, me dudo par de pilocha. Ay, pero qué artista que estoy ya. Lo que nos ha dicho es que hace un ratico me voy de candangueo con mi hermanita Isabelín al terrero, a charlar por él. Y de paso me entero de todo lo que ha pasado en el lugar. ¿Quién es? ¿Quién es? Si es de la rifa de San Antonio, Teco, y de la casa de casa también, que me los vendió las calistras, y de los colucanis, tengo ya toda una listra. ¡Pasa, ay, pasa, pasa, chica! ¡Ay, bonita! ¡Mira alegría me das! ¿Cuánto tiempo estoy sin verte? Yo estoy bien, ¿y tú, Salán? Mira, como nos has pillado, quédate a comer. Como trabajas afuera, no te veo el pelo ya. Se pasan volando los años y tú ya vas por los 30. ¿O es que no te das cuenta? Pues luego te arrepientas de no haber especiado como está mandado. ¡Ay, chiqueta, que te estás quedando machucha! No me lo dices. La tía va a luchar. ¿Por de casa, tía? Muchachos en el lugar de mi edad, por la arena. Nada más que la que el trío dice que están bien baldados a replegar con un baja. Y yo quiero a mi lado un buen magalto templado, con petricas a chorrera, y un chaleta solana, y una piscina bien grande, y la cuenta del banco llena, antes que uno que no tenga una perra. Y como bien sabe usted, ya no queda ninguno entre el río y el pique, que están todos casados en toda la contorna. Che, solo hay uno en el Cubén que la novia la ha dejado por uno de ella que es abogado. Ay, si a mí no le están las buenas de la cazoleta. Pongan un ratito, que me han traído la ganeta y vamos a charlar un ratito. Ay, poquita, come salas, que te encuentro muy desmejorada. Cómete el arroz y la botifarra y también una meaja de canchalar. Ay, cuánto no, tía, de verdad. Es que tengo que conservar el tipo. Si me engordo, los muchachos ya no miran ni un poquito. Y no es plan a mi edad. Pues eso, que te has quedado macucha. Tú eres como tu madre, mi hermanita. Pues otra pelucha. Entre tanto, espera a casarse, a punto más tarde casarse en el lado. Bueno, eso va a pillar a los morinos de tu padre. A tu madre, para no casarse, solo le falta un guisante. A tu madre y a tu padre los arreglé yo. Tú ya me entiendes, no sé. Y tú, en caso que haya de buscar novio, también te caso yo. Pero come, chalá, come. ¿O te entrará? ¡El mal del sordo! ¿El mal del sordo? ¡Sí, Mónica! ¡El mal del sordo! ¡La cabeza flaqueta y el culo gordo! Ay, tía, siempre se hace así. Date parte de viaje de los que hace la conchín. Usted y mi madre de Francete, a buscar por ahí buenas cueles, a bailar a Benidorm o a visitar al Batete, o en caso que se vayan por ahí a la cueva al Borch. Veis que genies en esa regla las dos, pegándoles una mijica al aire. ¡De viaje! No mire para ni caiga a todos aquí solicos, a mi Miguelín y a mi Batiste. ¡Ay, pobretes, pobrecicos! ¿Qué comerían? ¿Al piste? No quiero ni pensarlo ahí, que me pongo muy triste. Si son como dos chiquetes. Ah, la boquita, que me viene la boquita, un pañolico, ay, que se me escapa la vela en rifle de la floraera. Ay, que se espera la ruera, por si no más se muerde entera. Me remonte poner, de seguro, si me voy de viaje, dejándolos a los dos solicos. Ya podéis discutir ya, que en cuanto acabe de llantar, me voy a tapar la oreja, que hoy no me espera manjar. Madre, ahora que estamos comiendo, ¿me va a dejaros hablar? Venga, habla, habla tu huevo, y si no caigas de contar. Pues se va a llegar ya. ¿Que quién viene ya, recojonar? Ay, pues mi amigo de Madrid, el Evaristo, que es muy listo, y que viene ya para aquí, va de paso para Valencia. Ya. Me lo dijo en una carta hace una semana, mire, aquí la tengo. Voy a leerla con paciencia. Dice así. Apreciado amigo Miguel, después de tantos años que hicimos la mili juntos, ya que no vienes por Madrid y atendiendo a tu invitación, por fin llegó la ocasión. Iré de viaje a Valencia y como para en Játiva el tren, con ilusión e impaciencia, me acercaré a Enguera a conocer tu familia, tu tierra, ese pueblo, esa sierra de la que tanto me hablabas en nuestras tertulias del servicio militar, en aquellas noches estrelladas. El mismo día te llamaré al móvil para precisar la llegada. Y me ha llamado cuando estaba yo en el mar. Y yo no puedo conocer. Esta tarde no tengo nada que hacer. Pues callar. Esto vamos a aclarar para evitar un disgusto. Vamos a ver, Miguelín. Que aquel de Madrid, el de Barisé, el de la Mili, que era hijo de un coronel, viene hoy en el correo de veranero. El mismo. ¡Ay, qué susto! Me acuerdo bien de su careta cuando fuimos a verlos por la muda de bandera. Era un muchacho bien plantado y muy bien apañado. Esperemos que este machucho, que yo se lo debo a esta, a mi sobrina Paquita, a ver si cuaja la amistad. Y este yo vuelve a los casallar. ¡Ay! San Antonio de Paula, Calao. ¡Haz un milagro y buena propina te dejaremos en la ermita conforme está mandado! Porque en casa del madrileño iban bien sobrados de perra, que el muchacho me lo va a contar todo, si es que lo ha cambiado, no sea cosa que esté arruinado. Pues sí, y se lo quería decir, pero no me deja hablar. Yo sabía que había de llegar, me ha llamado, que iba a venir en el correo de granero. Pero se ha hecho tarde y viene solo en el taxi de Bartolo, así que estará cerca del lugar ya. ¿Y cómo no me habías dicho nada? Pues si nunca me deja hablar, madre. Ay, siempre está con que calle y me hace cansar la boca y no puedo ni respirar. Llega esta tarde y no sé cuánto tiempo se estará. Así que se iremos a la industria un ratico o a charlar a los banquetes. Él va de camino a Valencia a visitar a un familiar de alto rango militar. Ah, madre. Y que lleva unos cuantos años estudiando en... ¿Es aquel de tantas perras, no? Que tenía los dineros acarambullados desde el moño a los pejetes. ¿Es aquel, no, claro? Sí, madre, sí. El padre es coronel. Y su abuelo, notario, el mejor de Madrid. Y tiene un tío machucho que es boticario, Y la madre, los tiene, pues ha heredado una fortuna allá en Extremadura, con más terretas que en Toñuna y un cortijo, y crían chino y hacen buenos perniles, y también un montón para negarle bien. Ese es mi amigo Baristo, heredero de Postín. Ah, y ahora estudia latín en... A ver si me imagino ahora, y bestial. Que se case y tenga el muñeco, y que le compre un chalete a la torna, con mi vida y todo. Ay, señor, vos de sobrina. Y ya que te vaya con él a Madrid. Y que te lleve también a ese poquito de hijo de paterna adquirida en la botica de su tío. En cuanto llegue el muchacho, le pongo la veleta al santo, a ver si hace el milagro. ¿Y dices que estudia? Yo lo quiero conocer, ¿eh? Sí, sí. Por eso, que estudie, hijo mío, que estudie y se coloque bien. De notario también, para ganar perdidas a Marquillar, que si está feliz, yo me hago con él. ¡Ay, qué maravilla, ¿eh? Voy a tirar en el moño. No hace buen tipo esta rata, no pasa una beata. Don Antonio, le pongo yo una vela y espero que bien me sienta. Paquita, vamos a desplegar la mesa que ya estamos comiendo la cazuela. La ensalada, la goma, no es, la de jamón con tomatita. Segundo. En escena, los mismos personajes que en el acto anterior, más Evaristo, que hará su entrada tras llamar a la dama de la puerta, han acabado de comer y la mesa está lista. Muy buena. Ay, qué alegría. Ay, qué alegría. Tengo que caigas en mi vida. Unos añicos llevo yo esperándote para que vengas. Qué buena Mimi. Yo me alisto para volver a aquellos pueblos y sin ninguna brega, ¿te acuerdas? Sí, éramos sí. Como hermanicos. Algo más. Y en Cuenca, qué buenos bares hacían allí por aquellos lugares. Yo, mira, sigo aquí en Engra, pues ocupado en mis bancales. Miguel, veo que no has cambiado. Siempre así de contento. Soñaba con este momento y en tu Enguera. He llegado tras 6 años que no nos vemos. Aunque por carta y teléfono siempre hemos contactado. ¡Qué ganas tenía de venir a tu pueblo, a conocerte y a conocerlo! Pues mira, acércate, que te voy a presentar aquí a mi madre, la Tomasa. Ah, y mi padre Batiste. Si lo ves con despiste y que hace alguna caraza, es que está un poco sordo. No siente nada. Y esta muchacha es mi prima Pasita, sí. Que te esperaba ella también. Ah, ¿a qué tiene el tipo del sordo? Sí, con la cara flaqueta y el culo. ¡Ay, cómo que ya tienes, Miguelín! Bueno, Evaristo, voy a hablar fino, ¿eh? Yo encantada de que estés en casa de mis tíos y mi primo. Si quieres, te enseño en guerra. Ay, que si no me sientes, me arrimo con mucho mimo y te lo explico en la receta. Este no es un pueblo cualquiera. Tenemos muy buen aceite, de la marca El Campiñero, famoso en el mundo entero. Es un aceite muy sano. ¿No has oído hablar de Evaristo? ¡Cállate! ¡Me haces mal! Es más rico que se nos va a espantar. Este de capital y segurico que nos veda, por lo demás, tiene carica la pica, pero... Ay, tía, que es bien plantado, ¿eh? Si un muchacho más educado, ¿y le parece al duque? ¿Al duque de aquí de Gra que va por bandenado? No, tía, al duque hice de la tele, el que hace lo de sintetas, no hay paraíso. Oh, no, por mi robrida, pues se pone para un contenta. Yo le pongo la veleta a San Antonio, ya me ha hecho la cuenta. Llamado ya vegeta y a ver si nos hacemos novios. Ay, aquí está el tío, como siempre ha sido costumbre. Ay, sin martirio. ¿Alguno de todos tenéis lumbre? ¿Evaristo? ¿Tienes una camisa de Víctor? ¿Víctor? ¿Qué, ¿qué son listos? Felicitas, Evaristo. Felicitas. No, no, no, señora. Tengo mechero. Aquí lo tiene para usar. Si es de calvo, no vale. Ahora hacer llameta para encender la veleta. ¿Llameta? ¿Qué? ¿Llameta? Ahora no, una magnífica más tarde. ¿Para preguntar? ¿O a poquita noche para mojarlas en un mágico de leche? Bueno, Miguel, ¿cuántos almas? Conforme íbamos diciendo, parece que fue ayer cuando el servicio militar, y con este tu pueblo siempre en tus labios al hablar. Señora, ¿no sabe cuánto echaba de menos su hijo al pueblo de ustedes? ¿A Enguera? Sí, sí, ya lo creo. Verán, recuerdo un concurso de poemas que se convocó en el cuartel. Miguel ganó al escribir unos versos a esta tierra. Verá, hasta se emocionaron el general, un teniente y un capitán al oír recitar los versos que escribió Enguera. Pues le salían del corazón, de verdad. Miguel, ¿un escritor? Sí. Ahora sí te vas a fallar, chico. Miguelín, ¿y la alegría de dar? Dijo los versículos ya a tu padre y a mí. No, si por no ir a truncar a la campiña a pegar un bro, se nos hará escrevido. Y yo si le hablo, vamos de tener niña. No entiendo nada y parece que me voy a desesperar. En cambio tendré que ir a la campiña. Ah, padre, ¿no es usted sordo? ¿O es que oye lo que le conviene solo? Padre, qué vergüenza me viene de que me sienta usted recitar. Venga, Miguel, adelante, recita esos versos. Total, es en un instante. A la voy a decirlo, claro, para que lo sienta bien mi madre, y chillando un poquito, para que mi padre también los oiga. Hala, versículos dicen así. Donde nacen mis campiñas, duerme allí mi sentimiento. Donde acaba el regadío y empiezan los bosques bellos. Mi tierra, tapiz de olivos, que siente el mar a lo lejos. Allí, los pinos altivos crecen mirando al cielo. Donde las verdes encinas cobijan al viajero, montañas llenas de vida, perfumadas de romero. Porque en mi tierra nacido soy valenciano de adentro. Mi alma es de tejedor, mi corazón de campiñero. Y estos versos los dedico a mi Enguera, que es mi pueblo. Pues yo nada más ha sentido que decía algo de Olivera, nada más. Aguantándome la emoción, señorín. Pero ya que usted nos está felicitando, Evaristo, si se quiere verse listo, ¿has comido sabado o te hago algo? Mira, ahí mismo tengo yo preparado pimentonetes de garraico. De berenjena remojada queda un poquito. Habas con la uva sana y un perol. Y cachopas del terreno, cojas un gallar, por si las quieres gastar. Perdone, señora, pero es el vocabulario. No sé a qué se refiere con esos términos culinarios. Pues te lo digo un castellano del siglo XX. Pimientonitos desgarraditos. No. Berenjenitas rebozaditas. Habitar con albarzadita o cartofitas tortaditas en la llavita. Y de postre, albercoquito. ¿Ya lo has esperado, padre de Madrid? Pues lo siento, señora, pero yo sigo sin cogerlo. Es que si me habla así... Ahora sí que las acabo de cagar, tía. Mira, Evaristo, escucha, corazón. Pimientos desgarraicos son ensalada de verano de pimientos asados y bacalado. Berenjenas son berenjenas. Habas con albarzana, pues son habas con hierbabuena. Alcachofas torras al hallar son alcachofas a la barbacoa. Y los albercoques son albaricoques. Ay, sí, sí. Muchas gracias, Paquita, por la traducción. Ahora sí, pero verán, es que he comido en el tren que me ha traído desde mi ciudad, Madrid, ¿sabéis? Hasta Fátima, cerca de aquí. Pues en el tren me he comido 2 empanadas de pisto. ¿Al pisto? ¿Qué? ¿Has dicho al pisto? Pues aquí se dice al piste. Y se la vean las cartaderas abiertas de la cabeza. Mira, lo del pisto de las empanadas son de Evaristo, es pimentonel y tomate. Es como los tomates, que le llaman garbanzos tostados. Lo que pasa es que aquí en Engra, pues... Bueno, la verdad es que, aunque como estoy algo cansado, sí que les agradecería encantado un buen café, bien, bien cargado, y si es posible, perfumadito de coñac. ¡Ay! ¡Ay, que me caigo un bar! ¿Perfumado eso qué? ¿Eso qué es, Manté? ¿Que le fuma colonial, mujer? ¡Ay, tía, tía! ¡Qué poco acostumbrada que vengan los de afuera! Un café perfumaico quiere decir tocaico, o una chorraeta. 2 o 3 goticas de coñac, un danicet, como un carajillo, vamos. Una vez lo vas a sentir que lo decían así en la tele, estos de Madrid. Pues, menos mal que tenemos esta cotorra, que nos hace de la doctora. Por de seguida te hago un café, ¿sabes? ¿Lo ves que aquí tenemos de todo? ¡Otra chico que te da la entrada al lugar! ¡Qué casalao! Voy a hacer el cafete. Vaya alegría, Miguel. Mira, me quedaré 2 días o tal vez 3 a ver este bonito pueblo. Ay, si quieres venirte a mi casa, te hacemos un laico, Evaristo. ¿Verdad? Yo te enseñaré el campanar de la iglesia parroquial, la casa de la cultura, y si quieres, Toluma. Por si te animas, Mante, yo te enseño las oliveras que tenemos en el pez. Y madullas a plegarlas cuando venga la cosecha, claro. Tú calla, la piste. Paquita, deja ya de estorbar. Habrá ya de molicar cosas al muchacho. ¡Para ya! Que te veo desatinar. Aquí tienes el café Evaristo con una chorraeta de coñac. Madre, y yo una cafalleta o una cervecita. O también una copita de una misteleta. ¡Tú! ¡Hago de carita de la bota o de calle! ¡Por no papalle! ¡Y tira de lucho, chica! Pues sí. Agua, una buena llave indígena. Es lo que hace falta para que se salgan las ramblas, que se quedan menudillas las olivas de las blancas, que sí. Bueno, Marisco, ¿y cuándo vuelves a estudiar para lo tuyo? Pues cuando pase el verano. ¿Pues qué quieres que se quede a trabajar en Carrullo? Ha de acabar la carrera como un buen lumbrera. Chica, habla de muchacho, suave lucha, recojona y quinto barracho. Por eso se queda machucha. Bueno, miren, si me dejan explicarme, antes de marcharme, les diré que estudio a diario. ¿Y si eres lo diabólico? Que la patita es soltera y sin compromiso. Ay, qué empate lo quisieras, la tía y la sobrina. Las dos igual de carbucheras. Pobres muchachos. ¿Y qué inapacencia? Pues miren, novia, lo que se dice novia, no. Porque ando estudiando, ¿cómo les diría yo? Verán, no tengo tiempo, aunque estoy contento adquiriendo conocimiento, estudiando y también rezando. ¿Que no tienes tiempo? Ay, hija pobre, que me tienes encantadita con esa boceta de Sola Inés. Ay, dejar a la muchacha que cuando os enteréis, un par se caeréis y reolando, ahí te irá a parar al verbancho, ala. Cuando te enteré por qué. Evaristo, sacanos de dudas ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Vos qué? No pasa nada. Nada extraordinario. O si me dejan explicarme, rezaremos un rosario a ver si ocurre un milagro aquí e impera la cordura. Les decía que yo estudio a diario en un santo seminario para llegar a ser un buen cura. ¡Madre María Santísima! ¡Apórtate un paso! ¿Es que no tiene estrellas? ¡Ay, que me va a entrar la flojerando mi hija la mojita! ¡Ay, que me gustaría que me ha quedado tan lucida que estaba yo! ¡Calla! Que me ha quedado por nada. Y yo que ya me pensaba que a él te vuelva a endosar. Evaristo, déjalas que están las dos la mar de vida. Vámonos a ver el gratiquete, el campanar, y a pegar una boceta desde San Jaime al Pencar. que mi pueblo tiene solera y oliveras en la valle, y una sierra con pinares, y una iglesia arciprestal, y también un convento sin igual. Y a este par de vilochas, si se quedan de costas, que aprendan a no charlar tanto y a dejar a los hombres tomar. Muy bien. Sí. Pues yo voy a fumarme un puré caliqueño, poqueta, poquet, a la fresca de la calle 65 al Portalet. Pero no encuentro un mechero. Evaristo, ¿tienes tu mechero o una cajita de mistos? Tome, aquí tiene usted. ¡Hala! ¡Vámonos, Miguel! ¡Vamos, Paquita! ¡Agarra el palmito y un papel de aire! ¡Que maltra una sofoquina! ¡Y quita ruina, chica! ¡Y quita carne! Cuyo sainete, Ay Dolorete, del pasado año, fue elogiosamente comentado y aplaudido sin reservas. En esta ocasión, nos va a sorprender con un tráiler cinematográfico, puesto que retrata personajes y hechos frescos y naturales como la vida misma. Pero mejor será que disfruten ustedes con el tráiler de los botonetes, vivido por tipos auténticamente guionistas. Este sainete va a ser interpretado por los componentes del grupo artístico Enguera, según su aparición en la trama que les vamos a dramatizar seguidamente. Baltasar, Ricardo García. Salomé, Maru María. Y Matilde, Mariví Piqueras. Ahora les pediría que hagan un esfuerzo mental. Imagínense una casa de Enguera, al uso de aquella época, donde vive el tío Baltasar y la tía Salomé. Hoy esperan la visita de la tía Matilde, hermana de Salomé. Los tres son jubilados. El primero que sale es el tío Baltasar, y nos vamos a imaginar que lleva un perrito, un perro de caza, y lo va acariciando. Se llama Manolo, y le habla de esta forma. ¡Qué mala pasaste de tantos años! ¡Cuánto bonita hemos chafado los dos juntos! Serraores, el llano Balmas, Melita, los Brunales, el Calderón. Chavalín, tú corriendo como un campo detrás de los conejos y las liebres, y sin hurones, que guisos trencan las cacaperas y las perdices. Chavalas perdices, hincándote las alfatas, ya estaban volando y yo ¡pim, pa! En caque, dos tiros y perdí para los gazpachos del domingo. Esta idea tuya y mía, ¿quién la va a pasar? ¿Quién la va a pasar? No me mires así, ¿eh? No me mires así, que no te conozco. ¿A qué tienes hambre? Sí, ya lo sé yo, Manolete. Hambre más que sangonereta. Pero ves en cuenta que ella va a reventar alguna tazón de botifarra. No tengamos la matilla, ¿eh? Otra vez charrándole al perro. Ay, este abuelo. Si las ocheras fueran viejos. Agua y vinagre, templado. Total, de aquí 4 días por calvo. ¿A que sí, Manolo? Manolo, ponerle Manolo a un perro. ¿Qué pecado más gordo? Por las reclamaciones al maestro armero, que más pecado es ponerle a una mujer, Salomé, Y así no te dicen a tú. No sé cómo el cura no lo va a despachar a todos a perdimonarse el día de tu pontijo. Mira el rey negro, ¿por dónde sale? Pues no era Salomé la jodía aquella que va a pedir la cabeza del Bautista y para eso le iba a dar al rey la danza de los siete anhelos. Pues no. Ignorante, eres un ignorante. La santa de mi nombre va a ser la madre de San Juan y Santiago Apóstol. ¿Estás enterado ya, mago de Oriente? Y a ver si entendemos más el Evangelio, que no cagas bonigos porque no se estilan. Pues mira, que yo toda la vida endome la boleta y sea de los siete velos. Hoy se los pondrá, será mañana, o la semana que viene, o de aquí un año. Y resulta que lo iba con tú. Ya me extrañaba a mí. Ay, tú lo que estás es como un cabazo gatos. Si me ponen el nombre es pecado. Pero el otro lo querías debate. Redeu con el señor diputado. Mujer, que yo diputado no ha dicho nada, ¿eh? Pero hay que ver lo que te va la marcha para echar él. Mira, si tienes el capricho, esta noche me pongo en cueros. Me colgo siete mocadores a cuadricos ande tú ya sabes. Y te vayo la danza al vientre con postizas y todo. Más que nada para que no te salga suelto el preñao. No te diría que no, mujer, si no fuera porque me se figura que con siete paleolicos no me habría fraud pa'l contorno, igual con 70. Los mispicos que hacen falta para dar vida a tu cabeza, Bucarán. ¿Qué? ¿No sabías que a la vuelta lo venden pinto? Pues ven a por otra que aquí te espero. Ay, señor, les dones. ¿Pero qué dones? Miércola, Baltasar, miércola. Y vamos templando, que estoy esperando a mi matite porque hace 2 días que se va a ir a Valencia con mi sobrina Isabel a conocer al novio y a ver la casa de su nietica Carolina, que se van a vivir juntos. ¿Qué te novio la Carolina, yo sin enterarme? ¿Y por qué no se casan? Ay, Baltasar, que estás más viejo que la soleta de la falla. ¿Para qué se van a casar? Si hoy ya tienen todas las faenas hechas. Pero calla, calla, que ya siento entrar a mi hermanita. ¡Salomé! ¡Papá, que ya estoy aquí! ¡Pasa, Matilde, bonita, pasa! ¡Buenos días! Salomé, para el carro. ¡Yo! De buena mañana ya se han dado las aguas, ¿que sí? Por lo de un día sí, y otro también, y el del medio para no variar. Un refresco nena más, cuñado, total para no perder la costumbre. ¡Ay, con los amantes de Teruel! ¡Tonta ella y tonto ella! Déjame que me ponga en el medio, que tengo ganas de charlar hasta la noche. ¿De viaje? Pues venga, ya estás charlando, hermanita. Pues el martes nos va a llevar mi yerno en el tren a Sátira. Y cuando vamos a llegar a Valencia, ya estaba allí mi Carolina, con el coche esperándonos para irse de allí al piso que tiene Yogao hasta que le termine dando un bar el nuevo. Cuando vamos a entrar, ya nos estaba esperando el novio. ¿Y quién polvo, chiquete? ¿Resulta que es la fe? Se llama jodío. ¿Qué vamos a tener un gabacho en la familia? Yo gabacho no ha dicho nada. Que no, Matilde, un gabacho. Un gabacho quiere decir un franchute. O yo uso la palabrica, Baltasar. Casi se me escapa una chufa y no me la de los tapas. Ay, Matilde, es que mi marido, como va a ir muchos años a la vendimia, no se lleva con la vecindad de allá arriba. Pero sea todo un orgorrino. Imagínate, Matilde, en la niña de aquí, en la de aquí, todos españoles. Y en la de enfrente, los hijos de la Francia. Y todos los días, español de nada, español de nada, español de nada. Y nosotros, sin decirles nada. Hasta que tanto nos van a tocar las bellotas, una tarde, cuando ya se me habían ido, le digo a los míos, ahora nos toca a nosotros. Así que arreamos para la viña aquella, y en todos los cepos que en casa están por cortar, se va a la componer allí y vamos a ir de cuerpo todos en fila. Entonces es cuando van a ver los mandrangos aquellos de la mer de los españoles en cantidad y calidad. ¡Ay, cuñado! ¡Con lo tremendo que eres! No me explico yo como un carro que falta de un queital. Que tempranito es lo tuyo, una falseta doble. Bueno, pues veréis. El padrino guapo y más cariñoso, a la Isabel y a mí, en cuenta de dos besos, nos va a poca presa cada una. Besa, tasarte cumplido. Por eso se va a casar el presidente de la República Francesa con la modelo Isa que canta, por lo besador y no por lo guapo. Mira si será que en el cuento de la princesa, el Sarkozy es un guapo. ¡Calla, la pensado! Después nos lo va a presentar y dice el muchacho, ¡ah! La mamá y la mamé, hijos, me va a quedársela. Ya la hemos cagado, va a pensar entre mí. Así na que saco toda la artillería, me tiro a Isabel y le digo, Isabel, ¿qué dice este de mamá? La chuleta que va a caer en la cuenta me dice a mí, que no, ya, que has dicho la mamá y la gran madre, o sea, la madre y la gran madre que es usted. ¡Ah, yo que la siento! Va a reventar. La gran madre, ¿de qué me está tratando usted de sombra? ¿Y sabes? Dile a tu hija que le conteste a usted que la gran madre no soy yo, si acaso se la va a ver. Muy bien. La Carolina, no yo estoy así, ya, ¿no ve que el pobre no compre paz? Y yo, ¿y a mí qué me importa si compro o no compra paz? Y mi nieta, que lo que le digo es que no la entiende abuela. Y yo, pues que se ponga cristiano, los café, que mis desnietos quiero sentir los charrares cristianos. ¿Estamos? Muy bien. Y aquel pobre, mirando el cuadro con los ojos como dos perolas, y mi nieta con una fronte va a morirse. Madre mía, qué familia. Mañana todos al diario de Patricia. Pues más vale que se vaya remojando a Mitterrand. Al ratito se vamos a sentar a tomarse un desayuno. Y la Carolina va a decir que el novio ganaba muchas perricas, que treballara de sombrillero en un restaurante. Y sobre sombrillero, que parece que me llega la pubertina de sentirlo, ¿se puede saber qué es? En tres trompas hermanicas, cataor de vinos. Pues por la dichosa cataeta, menuda surcas pillará. Acuérdate de Ramón Loroto, que catando, no la llegaba el vino del aguardentero a la calle fuera. ¡Qué va, mujer! Pues si en la puerta de Campana ya no le quedaba ni gotica. Bueno, a Benucho, pero Sacina, mi Carolina, vos va a poner un vídeo de una cata en la que va a quedar campeón y allí no se va a bufar ninguno. Mirad, encima de una tableta tenían botellas de vino y muchas copas. Pues se ponían una mijica en una copa y primero la levantaban, meneaban el vino y lo miraban bien. Y su mujer era para ver si tenía un mosquitero. Baltasar Palau, que estamos en el siglo XXI. Después, a pasito, se ponían a patearlo como si fuera aquello perfume del caro. Y a lo mejor francés, mal asunto. Si estaba alguno constipado y le caía la mojita, ¡otra que tal, yo pascual! Bien, para terminar, bebían una glopaeta, se la pasaban por toda la boca y la copían en un lebrillet que tenían al lado. ¡Ay, qué cochino! ¡Ay, qué mal educado! Escopir en un lebrillo delante de todos la sangre de Cristo. Y por él esa payasá y pagan tantas perricas. Pues sí, bonita, mira cómo va el mundo. ¿Cómo te iremos a parar? Bueno, a ratito se va a morir al piso nuevo. Y mi hija y yo nos vamos a quedar en vacunas. Con un aparatico que cabe en la palma de la mano, se podía poner el marciparato, la llamadora, el microondas, el horno, todos los aparatos. Y jabajaban. Y sacudían las persianas. ¡Oh, qué bonito! Pues y sacudían. Y se cerraban las cortinas. ¿Sí? Y la tele, ríete tú del cine de vapor, ocupaba toda una pared. ¡Ah, pues sí! Pues yo quiero ir a ver eso. Más que nada no me meta a tamaño natural, que salen unos tíos más buenos. Y yo con mi Manolo a ver Jara y Sedán. ¡Hala! ¡Caloco por su tema! No será todo y antes que todo llegará. Luego nos va a enseñar el dormitorio. ¿Y sabéis lo que entraría allí? ¿Qué? ¡Un futón japonés! ¡Ay! ¡Un futón del Japón! ¿Y qué hace allí esa mujercha? Yo ya lo sé. Y al somerdero hice le va el menaje a tu as, un hombre con dos mujeres. Mira, don Guindo, tú lo sabes, o yo, Baltasar. ¿Eh? ¿Y eso te lo contarían en el portal de Belén? ¡Me haga el favor de callarte! ¡Que no es un bufón! ¡Que es un futón! ¡Futón! Pues eso, un futón se inventó uno. A ver si me podemos sacar. Un futón es un colchón dejado caer encima de una tarima de madera. Pero no como los de borra. Bien grande y cuadrado. Y bien blandico. Pues ya está claro. Que a la pareja no les gustaba trabajar con música. En cama cuervo yo del estilo que nos van a colgar a tu hermanica y a mí bajo allí para noche de boba. Como que los desgraciados nos la van a cagar, que la vamos a pasar a sentados en dos caídas en tal de que no se sintiera el ruido. Vaya que verdad. ¡Mira! Por eso nos lo hacen gozar a mí y a tu cuñado, colgado del sobier, oh, cuando nos vamos a casar nosotros, para que no pudiéramos trabajar tampoco. Yo he dicho no sé nada, Matilde. Yo he dicho no sé nada. ¡Mira tanto los pajares! ¿Y que no sabe nada? Pues atento a lo que te voy a decir. El que no sabe nada de esto, y de hecho muchos años de casado, es mi marido. Y esa rajudí, porque si no, ya vino en Ingra el primer crimen por escromento musical. Fíjate, balazo, atascado en la gola. Ya estás avisado. Ay, chicos, no enredase, no enredase. A ver si vamos a escalabrar por uno moral cuando no se vamos a atrapar por la herencia. Pero el gol de la fe, cuando nos va a enseñar el cuarto de baño. Mira, más grande que una plaza, ¡puro! Tenía una cabina de cristal para ducharse con arraño y todo. Y una tina para tomar el baño y las consolas por todos los lados. Sí, sí. Dos lavabos para quedarse. Y el cagadero en un rinconet de separado. Y colgamos la pared. Qué bien para jugar a la canasta como en la red de NBA y ya. Y pateer en botija y que retumbe. Ay, ves, hermanita, cómo hemos sido toda la vida unas desgracias. Ay, ¿tú te acuerdas del común de cada madre? Aquella San Miguelá, cuando tú haciendo un gas íbamos para los toros. Y la Isabel va a meter la pata adentro. Y por palparle los huevos a la llueca que había en la tabla de encima. No mal acordar. Y en la vida pasó un masafronte. Si nos asentábamos en los toros, la una chica. No se entiendo la mierda. Y a ver, si se poníamos a ver la procesión, la otra. Uf, aquí no se puede estar. ¿Quién será el puerco que está cagado? Tanto se reaban. Y si se parábamos en la feria, no vendían ni una granera. ¡Qué tarde, Dios mío, qué tarde! Dicho que la vamos a lavar en el corral con una caña y un pincel del blanquinar, para no bucegarse y le vamos a cambiar los calcetinetes. Pero se va a colar la pasta del budo y aquella por la punta del zapato y la que te rondaré, morena. Y toda la vida riéndose del cuadro y eso no vale nada, mantés. Ay, chico, todos los dineros del mundo, pues, que nombrando de la pancha para abajo, más por detrás que por delante, ya está la fiesta arma. ¡Os agarrarse con el castillo de copetes para acabar la función! Muy bien, aún queda más. Pues resulta que me va a entrar ganas de orinar. Y le digo a mi chiqueta, ¡me voy para el salón del trono! ¡Vaya, vaya, ya, ya! Me dice mi Carolina. Y me enciende todas las luces de la discoteca. Total, que cuando voy a acabar de pisar, tiro mano de papel y no sabía. Mira, si lo sabía yo. Por eso nos va a burruchear tanto futuro pariente, para no darnos la mano. Espera, cuñado, que no va por ahí la cosa. ¿Eh? Empiezo a mirar y encuentro al lado de la taza dos jefes, uno colorado y el otro verde. Me da por apretar el colorado y sale de aquí un sol con un chorro de agua y le vamos a los huequillos. ¡Ay, ay, madre! Lo malo es que como yo agregué a tele, que a un hombre le va a salir una culebra por el número de padres, en un brinco va a dejar la pared enfrente cuatro veces seguida. ¡Y con el culo verde! Pues sí, cada vez que he subido los pantalones, ya verá tres puertas para afuera, para cobrar. Salomé, por el amor de Dios, no me toques esa parte que en cambio quiere atraerle. Porque marrimo hasta chico otra vez a la noria aquella y como no va a ver nada, machoco, me da por apretar el botón verde y me estufa el limón y hacer una bufada y le vento a las partes que se me va a poner la falda de peineta. ¡Que mira la peineta! entonces es cuando van a emprender los pantalones y vais a ir de allí a escapar. ¡Paqueta de lana! Pero ni es que me dio a mi saber que tenía en vanía a vaciar el depósito. ¡Viéndome el yongo, Olivadil! Eres de miedo, Matilde, pobre chiqueta. Ay. Pero aquella va a ser más lista. Porque antes de entrar y de sentarse me iba a preguntar a la hija dónde estaba el papel. Es a ver. Pobreta la chiqueta. ¿Tú no conoces a tu sobrina que si fuera por no pagar no comería? Y le contesta a la Carolina que en ese bater no caía ningún papel, porque eso no es algo así de no sé qué lógico. Que para limpiarse tenía que darle a los botonetes esos, el colorado para lavarse y el verde para secarse. ¡La mala copa! ¡Podía haberlo dicho antes y me había salteado a mí la marimorena! No te digo yo lo que hay. Y por casualidad, ¿no había un botonete azul por allí? Pues no va a pasar. Por él lo que había que él, ya tenía pago de botonetes, digo yo. Bueno, y yo, según y para quién, porque puestos a los lujos, solo faltaba que saliera una mano para forzarle el cobero a género masculino. ¿Será posible? Hasta ahí se te vino el grande tío Calavera. Déjalo, Sarnante, que nunca llueve a gusto de todos. Esto del progreso para nosotros es peor que la bufalaga, Matilde. ¡Una cuerda de las buenas! Pues en mis tiempos la había querido yo, y no me habían dolido las cagarrinas. El mundo hoy, cuñado, estamos señoritos, y se sentirá al aire. Estábamos aliados con la juventud, que si nos apretando botonetes y enchufados a la corriente, no saben nada. Y a nosotros nos hace unos desgraciados. Pues yo antes me voy con mi Manolo un ratico a Fraga para que se estire las patas. Y de paso voy a ir un costal de hierba para los conejos. Y yo me voy a casa para ir a desyatar. Pues yo aquí me quedo, con la técnica y el progreso. Y a ver si se estira una mijica y apretando un botón, en cuenta de la tía Salomé y como parienta del rey, me entorno doña Sofía. Botonetes, original de María Amparo Barrigón Cerdán, damos por finalizada nuestra actuación en esta noche de verano. Deseamos que sigan recordando y disfrutando del ingenio de la pasada de Aristón de Santiago Aparicio, del humor y la gastronomía de los higos chumbos, con la siga de pala, original de Miguel Arcángel Poveda, de la humorada hecha chasco de una casa sin estrellar, también de Santiago Aparicio, y del trailer de los botonetes, que decir, a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir. Y ahí está María Amparo Garrigós para contar e inventar lo inverosímil. El nombre del grupo artístico en Guera, compuesto en esta ocasión por Ricardo García, Mar Marín, Miguel Sancho, Marín Villar, Amparo Martínez, Pilar Garrigós, Pedro Aparicio, como encargado de la prensa, efectos especiales. Les damos todas las gracias por el respeto y la consideración que nos muestran año tras año, y su agradable presencia y sus aplausos. Antes de finalizar nuestra despedida, les recordamos que el día 27 a las 11 de la noche, nuestro grupo artístico volverá a actuar en este mismo espacio para ofrecerles un recital poético homenaje a Miguel Hernández en el centenario de su nacimiento. Y hoy solicitamos un aplauso especial para Pedro en su 65º cumpleaños.